Cuando yo diga hip hop, vosotros tenéis que decir one love, ¿vale? Más allá de países, razas, colores, sexo, género, lo que sea. Va. Hip hop. Hip hop. Hip hop. Como dicen bien, acaba lo que bien empieza. Empiezo dedicándole esta pieza a mi audiencia. Gracias por la espera, gente, por la paciencia. Rimas y mezclas, dos, aquí comienza. Muchos buenos temas por venir, vamos a mostrar cómo hacerlo serio en un momento de fraternidad. Meta, alimenta la esperanza de este poeta. Hace de su corazón coraza del que sueña. La tierra donde reina, bien podría ser Eternia. Cruz entre vivencia y leyenda, siempre recubierta por fuerte fresca hierba, regada por la lluvia nutritiva de esta jerga. Minerva disfruta alimentando tierra yerma. Tengo su tormenta palabreando resistencia en frases como quien dice, como quien hace. Grandes como quien quiere, como quien nace. Fuera del cauce del común, río frío, de rápidas corrientes de resignación o hastío. Viento de palabras al navío, rumbo a cargo mío. Nadie vence a nado las mareas del destino, tío. En astilleros, preparé esta nao sin talegos. Tan solo es la metáfora de mis esfuerzos. Pensamientos alineados en proyectos. Cañones de luz para mi juz y mis adentros sin templos. Somos de los de espíritu sin Dios, los dos. Somos de los que siguen siempre. Conecta los cables, sube ya los baffles. Lava ya alcubendas del barrio a todas partes. ¿Sabes? Que me he inventado un astrolabio que lee labios, buscando en universos del lenguaje guía en este viaje. Constelaciones, canciones para un varios. Soy mi automenaje, resurrecto de un funesto viaje. Tiene gracia, es el nudo en mi garganta, el que enlaza un verso y ata la esperanza si nunca nos falta. Va quedando menos, nos veremos, llevo el ancla. Dejo lo malo en el pasado y su distancia. Somos pocos, pero buenos, nos merecemos los unos a los otros porque nos cuidamos. Nos vemos de tanto en cuanto, no decimos lo que nos queremos ni lo medimos, son los actos los que hablan sin el camuflaje del lenguaje y marcan recuerdos imborrables, un tatuaje del estar, del ser, del compartir lo creativo en los próximos minutos contigo, tío. Para todos los que seguís nuestra trayectoria, para los antiguos oyentes y los nuevos, y en definitiva, para todos los que aman la buena mezcla, el buen scratch y la buena rima. Rimas y mezclas, dos, fuera de Matrix, ya lo pagarás hoy, bájatelo de tranquis. En Equal Mix, sobre bases yankees, Orbe se ha portado, ha pillado nuevos maxis. Rimas y mezclas, dos, fuera de Matrix, ya lo pagarás hoy, bájatelo de tranquis. En Equal Mix, sobre bases yankees, Orbe se ha portado, ha pillado nuevos maxis. Crea atmósferas climáticas, contacto, sustentan rimas nuevas, las fijo en cada impacto. ¿Te enteras? Sencillos con la clase que quisieras. Guardamos las maneras de la escuela de las esferas. Simbiosis sónica, quebranta ceras, dos fieras. Clásico entre manos como aquel juego sin pelas. Papel sobre piedra, machaca las tijeras. Seccionan el papel de contratos en galeras. Ofrecen rol, sexo, droga, rap en español. En lugar de rock and roll, para hartarte por empacho. Parte de tarta del arte, píllales un cacho. El resto estámpala en sujeta insatisfecho. Pringando encorbataos, que se creen con el derecho de evaluar la calidad o realidad de lo que he hecho. Bien, lo he hecho mucho, no les escucho. Dibujan en mi quijo el tronco y el serrucho. Silencio, ruedo esta revuelta en dos technics. Van de Black Jesus y de White Malcolm X. Te aseguro sin pedir un puto duro en los araos de los humanos que esperanzan el futuro duro. Y no va de meeting mi pasquín, invita al motín. Y es que ayer mandaba Charlie Chaplin, hoy al Mr. Bean. De coña, España es la primera monarquía bananera de la historia. Para pones gloria, cocainómano su espíritu de escoria, juego del juego del ego y alma en la penuria, aquí desafío su escopeta nacional. No comulgo con la burguesía progre cultural, porque vuelo por encima de la escala social del capital. Me tachan de trillao y de radical. Trinca la métrica, traca, ataca en plan aristocrata, para conseguir la practiquen con el parapa, de rapper en consolas a solas echándole horas. ¿Te lo has creído, tío? ¿Te crees todas las bolas? Mensaje, contexto, libre por supuesto, ni un sello suyo nos mantiene. Tiene bajo arresto, protesto, molesto, reverso, encesto, índice y decora, victorioso mi gesto. Rimas y mezclas, dos, fuera de Matrix, ya lo pagarás hoy, bájatelo de tranquis. En Equal Mix, sobre bases yankees, Orbe se ha portado, ha pillado nuevos maxis. Rimas y mezclas dos fuera de Matrix. Si ya lo pagarás hoy, bájate lo de tranquis. En Equal Mix sobre bases yankees. Volve se ha portado, ha pillado nuevos maxis. Mi mente plantación mega, no se fumiga. Cultiva la sobriedad como ecología. Mi cuerpo es un ecosistema que se contamina. Si no se limitara la conducta adictiva. La droga no es una sustancia definida. Puede llegarlo a ser cualquier movida psicoactiva. Un ritmo, un tipo de vida, la consola, la piba, la priva, incluso la comida o la basura televisiva. Una más, otra más, otra más. Rima escupida sale fresca buscando salida. Limpia la shit del Bill Kill amiga. Aplasto sus valores caminando Godzilla. Sea la paz, sea la vida, para que todo prosiga. Nada me hostiga, nada evita ya que siga. Doy moraleja, nobleza, obliga. Es mi crítica a tanta porquería. Gangsta negro, cuervo, violento. Suena a tope serio, demasiado cementerio. Dicen hacer rico o muere en el intento. Quítales el micro y flota haciéndote el muerto. Hablo de esto porque el mundo global es un globo comercial. Trae a España la campaña mundial de marketing que glorifica el rap criminal. Lo critico como tal, un chaval cabal. Y si al final te va más el cizañeo, tío, tengo un vacileo feo que te cuento en el recreo. De 50 Cent solo me mangué su juego para pillar el personaje y dejarlo morir luego. Rimas y mezclas dos fuera de Matrix. Ya lo pagarás hoy, bájatelo de tranquis. En Equal Mix sobre bases yankees. Volve se ha portado, ha pillado nuevos maxis. Rimas y mezclas dos fuera de Matrix. Ya lo pagarás hoy, bájatelo de tranquis. En Equal Mix sobre bases yankees. Volve se ha portado, ha pillado nuevos maxis. Presentando en Echo, yeah, al micrófono, DJ Orbe, la destreza en los 1200 y al control de la nave espacial, hijos del ruido, 1101 contra 13, Eternia non-players, colega, lo mejor aún estaba por llegar, ¿sabes? Vamos, dale caña, hermano, súbete esto, yeah. Mucho rap, poco el rapper, oigo funk. En el motherfucker busco las raíces del computer rocker. On the heaven's door knocker, con actitud de joker. Dando juego le sonrío a mi careto de póker. Y como ayer hoy lo suelo mover. Las caurías de arpías no me pueden ni ver. Porque traigo un buen hacer y un mejor aparecer. Haciendo sonar Madrid como nunca supieron hacer. Solo por placer, el placer de resolver. La operación de la resurrección para volver a escribir esta historieta de puño y letra. Mezcla de historia y filosofía la completa. Lejos de escuelas de oprobio, surcando el espacio, ocupando el propio coraje en el viaje a la vida y al folio de cara. Chico, ocúpate, quita el pre por nada. Paso, no consulto cosas con la almohada, porque pierdo tiempo con él la mañana. Por la mañana con la mente despejada y la mirada concentrada, herediana, sana. Vida cotidiana, paz entre semana. Días de currar, estudiar, alguna que otra caña. Si la aguja marca la hora bruja para cama, porque mi rutina es capital de Albania. Pero hay noches en que aflora despierto, un espíritu indomable me mantiene revuelto. Lo dejo suelto, disfruto del momento, le saco punta al tiempo para hablar en el cuaderno. Atento, tablero, damero de sensaciones, un templo, no rezo, escribo oraciones. No son palabras, versos ni sermones, son frescos en la cúpula de tus acciones. Demasiado, fue mi fallo. Ahora me callo, no estallo, sigo dando el callo. Con colegas, rockeros por el barrio. Paso de Madrid y del extrarradio. Vámonos de aquí, DJ, pilla tu caballo. Pínchate ese ritmo, me voy colocando ascenso. Pongo lo que pienso en lo alto. Alpinista del ideal, en el asfalto. Es para todos esos que creen que saben tanto e ignoran que lo auténtico del rap es jugarlo, no juzgarlo. Para comerme la moral que me parto, estoy preparando lo cuarto. No me abandono, así funciono, dale caña, hermano. Antes cantaba sonriendo, pero me he olvidado. Me lo recuerdan el Orbe y el Acaimo. Que a dónde voy, manzanas traigo. Hoy estoy aquí, ya estaba antes. Corros, plazas, bloques, parques, coches. Puertas abiertas, se oían bases. Gentes, mentes abiertas, viviendo frases. Sabía que andaba entre poetas, ya que lo sentía cuando estábamos ocetas. Era reunirse, cantar, coger fuerzas. Es el oro que era, calentaba nuestras gestas. Mientras... tiempo en este asunto. Soy de otro planeta, sigo oculto, pero luzco en mi cosmos personal del discurso. Junto a los compadres del proyecto me apunto. Tengo inclinación a la aventura, una ambición que calcula mi adicción a la escritura. En este caso ayuda, sin duda, mi nombre grande, impecable en base oscura. Como en calle oscura un escritor puntúa. Píllalo, enciéndelo, dale un poco y pásamelo. ¿Crees que radio un peta? Y no, te hablo del micrófono. Pilla guantes, eres de los nuevos, llamará en tus dedos. Más si cabe, si es que te precedo por relevos. Sí. En Eco 2006 haces grima con la rima. Combina la buena métrica de geometría fría. Busca el espacio, silencio, la armonía. Como el boli sobre la hoja, hoy baila encima de la vida. Querida mía, ¿qué te ocurre, mujer? No te nos pongas tan cabrón a joder. Danos salida a ver. Sabes que en el fondo somos gente de bien, por nuestro bien, por el bien del movimiento. Doy buen nivel, chico, lo estoy partiendo como el mar Moisés, liderando mi éxodo. Maqueta mixtapes, merca en tráfico. El camino largo no es la senda del éxito, ¿sabes? Encarno el retorno eterno al boli y al cuaderno nocturno, por dar un vuelco un día del infierno al cuerno. Creían que andaba durmiendo, el recuerdo de este sueño me mantuvo bien despierto. Fuerza al esfuerzo, fue desde el comienzo. ¿Quieres ser un gangsta? Quiero ser un buen ejemplo de cómo se hace la pasta con la apuesta. Fuego lento por lo nuestro, viene mi andén, tengo mi puesto. Se creen lo del tren, en la hora punta de la moda van en metro. Sin cetro, con faltas de respeto, hablan más de mí que de ti, así que en sí estate atento. Hip hop real, represento. Noble, lo sigo haciendo por la Black Star, siempre manteniéndome en camino sin buscar rival. Fiel a esta cultura cuando actúo, todo acaba en jam. Emisión de la misión, de nuevo en conexión. El barrio llega con su piloto rojo en on. Refunción, filmación, rap, televisión. En filmación, para la autoformación. En la lucha, en la terapia, en la conciencia, donde la atención toma y da caída y vuelta. Frondoso en estilos de vida, el árbol de esta ciencia es salvaje, como el graffiti. Arte, delincuencia, polémica del veno, el maldito. En este escrito que recito, agito el bote de mi delito. Rememorando el mito, llevo ya mucho tiempo, demasiado quietecito, organizándome el temario bajo el flexo en mi pisito. Pro, profesor, proscrito, pro, prometeo. Aquel ladrón trajo las artes, andó con fuego. Y aburrido el cielo, dijo su ego, despertó el deseo. La autoridad le impuso su castigo más severo. Como el de rebelde soy, dicen que en balde, con tal de callarme. Y no voy a dejarme cazar, pisar, pesar, medir, mirar o manipular. Una especie de insecto aún por registrar. Sabe que el hormigón crea ciudades para hormigas. Entonces de cemento cementerio, sé que lo pillas. Estrellas en la cabeza, la vida musa lleva maza. Cuestión de inspiración sin drogas, una alabanza. La sobriedad es la sustancia, o en todo caso subidones de arrogancia. En Ecosan, number one, en karate lírico décimo dan. Entré a volé la lengua al farlo, pero desde el underground. Los que escucháis, los que al otro lado estáis, quiero que sepáis, estamos por vosotros que nos apoyáis. Ya nos conocéis, nunca andamos sin de parra place, combatiendo el 666, rapper in your face. Escucha, no la exijo, solo la espero. Que lo que escribo para mí te sirva a ti. Juego al rescate como desde crío, siéndote sincero, por mí, por mis compañeros y por mí primero. Puedo sentirme bien, esforzarme en lo correcto, sentirme bien a gusto con el resto. Escríbetelo, recítatelo con efecto, dímelo, vivifícalo con talento. Ya quedan pocos sombrereros de los locos que te feliciten, no en tu día sino en los otros. 300 y pico, chico, por el aguante de ayer al hoy como de hoy en adelante. Ya que el futuro es una herencia de los que vendrán, habrá que darles de comer, de qué pensar. Siempre siendo el acicate del debate al contraataque, porque no es la guerra pero sí un combate. La vida, mi rap le da nunca tu autoestima, lástima, ya no piensan en si te lastima. Y ahí está el tema, ¿tienes algún problema? Palabras en volandas, palabras a la hoguera, brillando como los ojos de una fiera, mirando con la certeza del instinto ahí fuera. Quise evitar odiar, pero no encontré manera, me recuperé en mi escuela. Los que escucháis, los que al otro lado estáis, quiero que sepáis, estamos por vosotros que nos apoyáis. Ya nos conocéis, nunca andamos sin de para place, combatiendo el 666, rapper in your face. Puedo serte agua, también serte hielo, si me das opción, yo prefiero lo primero. En el acero, sensible, no sensiblero, hablo a personas con dos dedos de frente en el tablero. Gris, metrópoli, el eterno buscador, fuera de la cromática del tópico un color. Azul no celeste, rojo no pasión, verde no botella o amarillo no chillón. Que pinte la frontera razonable que separa el sueño inalcanzable de la utopía posible, para seguir en pie con la cabeza amueblada y el cuaderno de espiral posado junto a la cama. ¿Sabes? Como abeja para el néctar de los sueños, visiones en canciones sin efectos intermedios. De LP, el plan C, a ser posible fase 3, tras cerrar la A y la B, yendo por etapas con o sin los mapas. Decorado de las tripas, hablando mierda ni hablar flipas, echándole horas, saltando chispas, vámonos echando hostias, calles distintas. Los que escucháis, los que al otro lado estáis, quiero que sepáis, estamos por vosotros que nos apoyáis. Ya nos conocéis, nunca andamos sin de para place, combatiendo el 666, rapper in your face. Sin sello rimando, solo sin más estuve trabajando en este nuevo cacho para después detonarlo. Musa dijo algo, sigue caminando, frase de esperanza escrita en el barrio. Su eco dicen eco, ya no pueden acallarlo. Sigo en el intento, vivo pa' contarlo. Orbe martillea el corazón del barrio, cierra la vista bajo el asfalto. A continuación tomo posición con son camión, explosión de expresión, sin imitación, sin limitación. Mis rimas son memorias de un hombre de acción, rap vocación, invocación al son, en conexión, de sopetón aplico sobre solución a cualquier problemón que venga a enturbiar mi calma, mi razón, a sus odios doy blam, a tu olla bam bam, disparando al enemigo como en Francia Sassan, Cancerbero Khan, diplomacias para Kofi Annan, Babylon, Talibán, justifican Ciotan, más Obi-Wan que Corleguan, décimo Dan, no pasarán, quítame el don y el san, no me seas fan, soy uno más en la jam, más number one que el mismísimo Adán. Basta de ego trip, que es la cocaína lírica, nos llamaron masa pero somos masa crítica, ya que nos afecta, hablemos de política, combatividad en decadencia, crónica, gente con jornada laboral decimonónica, ZP elección, operación de estética, rejuvenece la careta democrática, sujeta por las gomas de la élite económica, España SL, gestión despótica, participación social anecdótica, vamos perdiendo, nos queda la heroica, vuelta de tuerca, su raíz etimológica, onírica, épica, métrica, ética, oyendo, leyendo, leyenda histórica, hablo, poder del pueblo, tu cerebro, si escapó de la televisión justo a tiempo, ya me llaman populista, voces del imperio, el suyo sí a Europa, te lo dice butragueño, muchos de vosotros ni os acordáis de ello, pasado reciente que hace remoto el mediático asedio, no, a la Europa de los amos del feudo, vieja fortaleza, cierra puertas hacia adentro, matan al que huye de la miseria que es negro, si lo hacen en Marruecos no lo seguiréis viendo, les están metiendo y a ti con el euro, precios de platino para el cobre de tu sueldo, esto hay que decirlo, hay que denunciarlo, a la poli no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,

argumentos. Eso es lo que imprimen los cabrones en los euros. Piedra sobre piedra levantaron sus imperios. Piedra sobre piedra, barricadas en proyectos. No hay autogestión sin nada que gestionar. También es economía, la economía social. O es que hacer rap del que llaman con mensaje lo reduce todo a viaje, hospedaje y homenaje. No es que me queje, no, no es el asunto. ¿Quieres financiar tu colectivo? Vamos, llama al grupo. Solo planteo cuestiones y las escupo. Mi grupo no es un colectivo, me lo pregunto. ¿Por qué nunca he visto una obra de teatro? Financiar nuestras obras sobre el 4x4 sería realmente original, pensadlo. La imaginación al poder, a ver cuándo. No hablo de caché, soy el tipo de MC que te toca por la pati cuando tiene por lo que joder. Puse el clásico No pagues más de en mi primer CD. Quiero invertir en I+D. No sé si hablar de esto os parecerá feo, pero creo que lo trato en su medida cuando lo rapeo. Si poderoso caballero es don dinero en el tablero, quiero ser opositor, no escudero. Disculpa, intento negociar emolumentos. Rap oficio, gastos cubiertos. Demasiado ingenuo, negando la evidencia. Rap oficio, trabajo y recompensa. Disculpa, intento negociar emolumentos. Rap oficio, gastos cubiertos. Demasiado ingenuo, negando la evidencia. Rap oficio, trabajo y recompensa. Todo tiene un precio, chico. Todo tiene un precio, chico. Nada regalado, chico. Nada regalado, chico. Todo tiene un precio, chico. Todo tiene un precio, chico. Nada regalado, chico. Nada regalado, chico. Saliente en mente, honestamente, se sale, además, ¿sabes? No depende de la suerte, depende del tiempo, de darle fuerte. Por suerte siempre saco a la ciudad, suficiente para llevarlo del jode a esa gente, al jodase a gente. Se entiende contra toda autoridad, brutal desde siempre. Enfrente, con la firmeza del que disiente. Carta de ajuste de cuentas, atento oyente. No es exclusivo del cateto en uniforme. El seso torpe, el golpe gratis sin provocación para hacerse el hombre. Testigo y víctima de abusos, vamos orbe. Métele caña al plato frío de hoy, sorprendente corte. Como mover a negros, actuar como cerdos en jams, pegando gratis a tirillas que desfas. ¿Será que no saben meter buena mano al Technics? Me da que son antifas, solo en la epidermis. Veintipico tacos, macarras, berracos, bellacos, crecen los toyacos, ya nos llegan los impactos a ambos lados de los cascos. Rapper bajitos y flacos, no se piensa con el pectoral o con los brazos. Matones de poca monta, os estáis equivocando, reivindicando la voz del débil y abusando. ¿Sabéis quién es? Sois como los israelíes, disfrazados de nazis, levantando muros, pateando civiles. Sin memoria, literalmente la hostia. Otros somos la hostia en verso, metáfora joya. ¿No tenéis abuela o es que ya le dio la embolia? Para cantar victoria os hace falta practicar Troya. ¿Cuántos inocentes están hartos? ¿Cuántos inocentes están hartos? ¿Cuántos inocentes están hartos? Salimos de vuestra plantación de tipos duros, por no ser esclavos del papel de los chulos, o roles importados de contextos americanos. Pasamos de thugs, drugs y carros tuneados, aquí estamos, dando otra visión, mismos barrios, que no sirva el poder para llenar telediarios de rollos macabros, o sucesos cuando pasen años. Espero que los disparos sigan sonando extraños. Rapeo, curro, nado, estudio, leo ensayos, del barco de vapor al de corsarios, cito a varios. ¿Para qué queréis alerones, focos y tubarros cuando las ideas hacen tanques de los carros? Exhibicionismo precoz, ostentación soez, individualismo feroz, espejo del poder. Haz lo que quieras con tu vida, saber. Lo nuestro también es hip hop al 100%. No me tiro tu cuello si decides ser camello y financias tu sello, entre otras cosas, traficando yello. Pero tampoco esperes que hable maravillas de ello. Y es capitalismo salvaje en mercados de riesgo. Y el vivo al boy, el muerto al oye, guay si no soy yo. Escaparate, amor, apoyo, no me lo creo yo. Porque el darwinismo social del gueto yankee es un paso atrás, pasos atrás, solo pa'l funky, pa'l blues o pa'l jazz. También al punk, mis respetos. Si grabo esto en tu sello, pasa a ser la polla Records. Montescos, Capuletos, yo al margen haciendo versos. No vengáis a mis conciertos, no voy a los vuestros. ¿Cuántos inocentes están hartos? ¿Cuántos inocentes están hartos? ¿Cuántos inocentes están hartos? ¿Cuántos inocentes están hartos? Y sus ediles, corre ve y diles que están en ministriles. Son un puñado de civiles, de los madriles, hartos de políticos y propietarios ruines. Hoy se cuentan por miles, Jesús es giles, de facha calaña con cuenta bancaria en las curiles. Sus delitos de especulación son X files, desaparecidos en despachos de jueces afines. Un desalojo, el peor de los fines. Otra ocupación, reacción en récord Guinness. Anzuate y en tu cuerpo siempre habrá talón de Aquiles, pues los homo sapiens sean más que los mandriles. Porras y pistolas son los útiles de Silex, de todos esos killers de mentes terribles. Llegan las lecheras en macabros desfiles, burócratas los ordenan desde sus cubiles. 12 horas después de chapar el lavo 3 en el barrio Lavapiés, se devuelve su revés y de golpe a su mente uniforme, mente uniforme, la vecindad con acción responde. No, no les asiste la legislación, pero sí la convicción de abanderar la razón, que llegaron a traición en plan matón. Tienen miedo a que perdamos el miedo a su represión. En las calles de Madrid crean, a pesar de la represión, no se dejan desmoralizar. Vuelta a empezar, vuelven a entrar. Otro mundo es posible, aunque lo hagan ilegal. Poniendo en evidencia la política de asiento del parlamento, la autoestima va creciendo. Soplo de fuerza y aliento que hará cambiar el viento de dirección y final del cuento. Ese de nunca acabar, de nunca dejar de pensar en la economía y lucro personal. Es, no hacen falta representantes profesionales. Gentes, no gestiones, hacen las ciudades. Puertas y oportunidades que cerráis acusándonos de radicales. ¿De qué vais? Creando en los canales la verdad con falsedades, convirtiendo activistas sociales en criminales. Que la gente piense, os joe, os corroe. Las leyes que nos rigen no aparecen en el BOE. Por eso fue de la peña esa exede del PSOE. Que las ideas no se desalojan si os pasó, ¿eh? Es el labo, es empresa prospes, alarma SS con un apoyo de la OZ, de parte del Eneco. Entro dentro de este ritmo, plasmo mi argumento, apoyando a esta peñica, chico, como lo estás oyendo. En las calles de Madrid crean, a pesar de la represión, no se dejan desmoralizar. Vuelta a empezar, vuelven a entrar. Otro mundo es posible, aunque lo hagan ilegal. En las calles de Madrid crean, a pesar de la represión, no se dejan desmoralizar. Vuelta a empezar, vuelven a entrar. Otro mundo es posible, aunque lo hagan ilegal. Como la ropa en los balcones, barajo opciones, cuestiones, canciones. ¿Qué necesidades son reales? ¿Cuáles tentaciones? Pongo mis normas, no es a sus condiciones. Con decisiones, congelo mis pasiones. No los sentimientos, ¿sabes? Siento sin temores. También acepto el reto de seleccionar valores. Broker del comportamiento sin contemplaciones. Cultivo mi talento, convierto sesiones en buenas acciones. Mi empresa de moral, por las nubes a los protestones. Me da otra clase de millones, de conexiones, de frasecitas, son citas para tus neuronas no marchitas de andritas. Piensas o lo evitas, evadiéndote levitas. Igual vas pensando en dedicarte a las canicas, ¿no? Apuesto por mi cerebro y lo celebro. Me escapé de la televisión justo a tiempo. Sigo encaramado, enarbolado en mi talento. Cósmico, cósimo papel, bosque muerto hoy. Sangre caliente, guerra fríamente helada cada. Paso adelante es una decepción cicatrizada. La aguja de orbe enhebra, milo de voz que no se quiebra. Puntos de cultura, de sutura, veintipico cierra la herida. Ya ni me altero ni supuro. Dando reflexión me la doy a mí y me curo, chico. Seguir el tempo cotidiano se hace duro, porque no hay futuro claro, ni oscuro, ni seguro. Solo sé que la constancia trae su recompensa. Estudio, pues soy un ignorante con paciencia. Madre de la ciencia, de la experiencia. En ratos, datos, platos, presencia. Nunca hacia atrás, uno más, como los demás. Poco a poco a más, nada se hace en un pispás. Atenderé más, luego aprenderé más. Autodidacta, lectura y temazos de jazz. Matás, siendo mi guru aprecio a otros. Aspiro a superarme porque no me pongo cotos. Pelear con vosotros es hacerlo entre nosotros. Prefiero hacer rap de biblioteca para cortos. Leo por mi cuenta y riesgo sin sesgo académico. Crece mi saber analítico. Me tranquiliza mejor que un ansiolítico. Es imprescindible el saber humanístico. Amplía miras y elimina las obsesiones. La autoformación abre nuevos horizontes. Más allá de miserias materiales. Más cletá de valores dominantes. Bonito. Rima.